de la manipulación social, espiritual y mental. Escucha atentamente, esto tiene que acabar. Tu realidad es un cuento borroso, tu propia libertad se convirtió en calabozo. No escaparás de tu triste condena, eres la marioneta de tu voz del sistema. Sin dignidad has quedado en el suelo, por esta sociedad que no te ofrece consuelo. Y aconsejarte no vale la pena, eres la marioneta de este punto sistema. Has vuelto a ser aquel perro seguidor, escudero fiel de su líder, un burdo protector. Y más jamás serás capaz de cambiar tu destino si no das el giro a tu inseguridad. Basta, no ves que desgastas tu valioso tiempo en una corriente que arrastra las masas y se despedaza. Tu frágil convicción en medio de ideas escasas. Basta, marioneta, sin saber lo que quieres, manipulado entre drogas, fiestas y mujeres. Eres solo el muñeco de esta sociedad ególatra que gusta de contaminar pendejos sin identidad. Es no volver a ser lo que es cuando los cuervos necesitan de esta paz, que es la de robar del tiempo. Más quiere marionetas bailando siempre en el sur, hipotecando sonrisas para todas en Consur. Aire para todos los sueños, canciones para los turnos, bonos para tu consuelo, insomnio para tu cuello, paz para el verdugo. La vida es para tus hijos, mañana es el yugo. Corre deprisa sin desgastar la mirada, mira que Andrónico quiere las nubes de la mañana. Libera el espacio tras cada vitrina, afuera sol, empuña la vida. Tu realidad es un cuento borroso, tu propia libertad se convirtió en calabozo. No escaparás de tu triste condena, eres la marioneta de tu voz del sistema. Sin dignidad has quedado en el suelo, por esta sociedad que no te ofrece consuelo. Y aconsejarte no vale la pena, eres la marioneta de este punto sistema. Vamos a dejar de lado toda opinión, que nuestra vida no tiene menú ni programación. Destruye las cadenas con tu imaginación. Tu lucha es verte fuerte con mucha convicción. Sin razón, tu visión son callejones oscuros. Es seguir al motor, arruinará tu futuro. Despierta y date cuenta, no juegues en su vida. Tienes que mantener tus pensamientos en línea. Y tu ser lo marchitarás, lo bueno te ayudará. Un futuro realizarás, con genio capturarás. Los hilos tú cortarás y siempre perdurarás. Y nadie nunca más detenerte podrá. ¿Qué más pasará? Más que nunca soy más fijo a la corriente del más allá. Pido más, soy más, voy donde jamás seré capaz de salir, me escondo más. Increpo al mundo con la filosofía de aparentar ser un cordero más, de un rebaño más. Mi rótulo dice que tras más graso y tenaz, pero la influencia de la sociedad me pide más. Pide más sin parar. Soy otro deambulando hijo de las masas, cyborg que no puede cambiar. Soy alpargata que no tiene claro que mi cerebelo va a reventar. Pero qué causa todo esto en teoría, quiero saber. Si la sumisión era inseguridad o lo que no puedo tener. Me enajeno la estupidez era de no saber nada. Al siglo XXI y la basura que lleva mi mente a nada. Tus convicciones quedaron en nada, amando la postura de la cual renegabas. Si así cambiaste de una forma extrema, eres la marioneta de tu voz del sistema. Como una hoja vuelas en el viento, siguiendo la corriente de ajenos pensamientos. Sé que jamás cortarás tus cadenas, eres la marioneta de este punto sistema. Y es triste vivir en un lugar donde no existes. Cada quien juega su papel de forma fiel, ignoran tu dolor y situación. Y es triste vivir en un lugar donde no existes. Cada quien juega su papel de forma fiel, ignoran tu dolor y situación. Ignoran tu dolor y situación. Ignoran tu dolor.